CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, un poco resfriadita, Blanca. Esperemos que se mejore. Los cambios de temperatura, Blanca, ¿vio? Eso afecta. Y un poco la alergia también. Vamos a comenzar hablando un poco de Parlamento. Tenemos algunas otras informaciones que vamos a ir compartiendo con ustedes. Decíamos que hoy hay en Torre Ejecutiva una actividad vinculada a la Ministra de Industria que tiene que ver con la Casa del Cine, pero va a estar allí Elisa Facio, que ha estado un poco en la palestra pública vinculado a temas de hidrógeno verde. Se vienen también los temas ajuste de tarifas. Habrá que ver si... Todavía estamos un poquito lejos, porque estamos a 26, pero no tanto, son 5 días para el 31 y además... hay que ver con que se manejen esas cifras antes de las fechas de fin de año, así que vamos a ver cómo, qué datos se puede sacar, si ya tienen alguno. Pero decíamos, vamos a hablar un poco parlamento. Ayer miraba, dije, no soy mucho de mirar los informativos de televisión. Puse el televisión al mediodía, a la una de la tarde, para ver algo, y era puro asesinato de lo que hablábamos hoy con José Luis. Y como contraparte, en otros lados veíamos que la situación más preocupante a nivel parlamentario en este momento es la guerra de los despachos. Entonces uno decía, lo que está pasando en el país y la guerra de los la actividad política más importante que supuestamente se está desarrollando en este momento a nivel legislativo es la guerra de los despachos. Y le vamos a contar alguna cosa de los despachos que se están hablando, qué son, cuáles son, qué características tienen algunos. No le voy a dar cuánto mide cada uno, pero le voy a decir en qué zona están y cuál es la importancia supuesta que tiene cada uno de ellos. Pero más allá de eso, quiero comenzar diciendo que el lunes yo estuve en el Parlamento, ustedes recordarán, porque se realizó la Comisión de Derechos Humanos. En la Comisión de Derechos Humanos se recibió, recuerdan, al INAU, que hablamos con el presidente del INAU y hablamos con Silvia Nani. Esa Comisión de Derechos Humanos la integran distintos senadores, entre ellos la senadora Sandra Lasso. Sandra Lasso es senadora del Frente Amplio por el MVP y es futura ministra de Defensa. Ella se tuvo que retirar antes. Porque seguramente está preparando todo el tema vinculado. Nosotros ya habíamos dicho que empezó la transición, que ya hubo el jueves de la semana pasada, es decir, hace una semana, el primer mano a mano con Castendebat, Armando Castendebat, el actual ministro de Defensa. Cuando ella se retira, por allí por la sala de Aldo Ortiz, sale detrás de ella rápidamente la senadora Amanda de la Ventura. La senadora Amanda de la Ventura, ustedes recordarán, es una senadora de la vertiente artiguista que no repite banca porque la vertiente artiguista logró solo la banca de Edgardo Ortuño. Ortuño va a ser ministro de Ambiente y quien lo va a suplir va a ser Eduardo Brenta. Una senadora que además ha ocupado la vicepresidencia de la Cámara de Senadores muchas veces, con algunas complejidades. Recuerdan ustedes que en algún momento llevaba la remera de todos somos familiares, que algunos legisladores la llevan, y se le pidió por parte de Graciela Bianchi y algunos otros legisladores del oficialismo que no asumiera la banca de la vicepresidencia con esa leyenda o con esa remera. Que estaba bien que la tuviera en su banca, pero no cuando representaba a todo el cuerpo. Ahí se armó un lío concreto, finalmente no la ocupó a la banca, la ocupó el segundo vicepresidente, la segunda vicepresidenta. Y en ese sentido, ella ha marcado siempre una preocupación por el tema de los derechos humanos. Y habló con Sandra Lasso. Y nosotros escuchamos lo que habló con Sandra Lasso porque hablaron ahí al lado nuestro. Ya hemos dicho que la sala de Ortiz además no tiene muchos lugares. Es un piso en donde no, además hay que bajar y subir por ascensor. No hay lugares como para poder ocultarse de alguna forma, a mantener un diálogo. Y allí lo que, sobre todo, Amanda Laventura apuntó es a lo que habían sido las declaraciones de, luego de Topolánqui y de Mujica, a intentar generar vínculos entre el Ministerio de Defensa y organizaciones que tienen que ver con las partes de derechos humanos, ya sea familiares de detenidos desaparecidos, Crisol, también actividades que tienen que ver con el ámbito, diríamos, institucional, como es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y ella, Amanda Laventura, le marcaba a Sandra Lasso la necesidad de reforzar esa agenda a partir de lo que venía siendo el aprovechamiento de sectores que están en contra de lo que es la lucha en la búsqueda de detenidos desaparecidos, la lucha por verdad y justicia, a partir de lo que habían sido las declaraciones de Topolánqui y de Mujica. La respuesta que le dio Lasso en ese momento a Amanda Laventura es que ella tiene una agenda en donde ya está anotado Madres y Familias de Detenidos Desaparecidos, está anotado Crisol y otras organizaciones, pero en donde dijo obviamente que, desde el punto de vista del análisis que tiene la ministra futura, Sandra Lasso, hay que mantener cierto equilibrio. Lo que le trasladaba Lasso a Amanda Laventura es que hay otras situaciones que deben ser atendidas por parte del Ministerio de Defensa, además del tema del pasado reciente y además de recibir estas delegaciones. Entonces, lo que ella le marcaba, sobre todo la futura ministra Sandra Lasso, a Amanda Laventura, en esta charla informal que tuvieron en el pasillo, allí en el segundo piso del edificio histórico del Parlamento, es que hay que mantener ciertos equilibrios, que obviamente hay que, de alguna forma, escuchar a estas organizaciones, pero que hay otras tareas que están vinculadas a la actividad que tiene que desarrollar el Ministerio de Defensa y en la cual está inmersa ella y su equipo, y que están trabajando también en esas y que no tienen que ver con el pasado reciente. Eso fue lo que le respondió Sandra Lasso a Amanda Laventura. No sé si Amanda Laventura quedó conforme o no con esa expresión, pero fue en esos términos que se dio esa charla pública, porque se dio allí al lado de un ascensor, en medio de un pasillo. Dicho esto, los despachos. Hay varios despachos que pierden además a sus senadores porque no han sido reelectos. Por ejemplo, hay dos despachos que están uno en cada una de las puntas de la llamada sala de ministros. La sala de ministros es donde van justamente los ministros a comparecer. Es una sala que está, diríamos, en el ambulatorio allí de la propia Cámara de Senadores. Y es una de las son dos, en este caso, despachos que son de alguna forma bastante cómodos, bastante amplios, que dan a la calle y que además tienen logísticamente una apetencia importante, porque están en lugares en donde funcionan la mayoría de las comisiones. No tienen que viajar tanto, no tienen que caminar tanto los legisladores que van a ciertos lugares o a ciertas actividades, ni siquiera el pleno, porque están justamente al lado del pleno para poder ingresar, o también están pegados a la vicepresidenta de la República. Y allí está Amanda de la Ventura de un lado y Germán Coutinho del otro. Fue el despacho histórico de José Amorín, el que está a Coutinho. Coutinho no repite como legislador. Habrá que ver quién es quien, si algún colorado quiere ir allí, porque la idea, por lo menos, de Pedro Bordaberry y de Tabaré Viera es estar juntos o cercanos en los despachos para trabajar de forma conjunta. Podría ir Ojeda, tal vez, habrá que ver. Y el de Amanda Laventura, veremos si finalmente lo ocupa también la vertiente ateísta. Por lo general, la vertiente ateísta lo ha ocupado. Es un despacho que no ha traído mucha suerte, porque no han repetido los que han pasado por ese despacho, si ustedes creen en eso. Allí estuvo el ex senador de León, después estuvo el senador Enrique Rubio, y ahora Amanda de la Ventura. Ahora podría estar tal vez el senador Dorrenta. Al lado de ese despacho hay un ascensor, y al lado de ese ascensor hay un despacho también bastante amplio que lo ha ocupado por algunos años Danilo Lesker, y ahora lo ocupa el senador José Núñez, del Partido Socialista. Habrá que ver justamente qué pasa con este despacho. Recordamos que Gonzalo Sibila va a ser ministro. Y bueno, se verá finalmente cómo se define también este despacho, que está en un lugar privilegiado, diríamos, junto con otro que está a la vuelta, que pasando el baño de damas, porque hay que recordar que el Parlamento Nacional es un parlamento hecho para hombres, el edificio histórico. Y los baños que había, los baños concretos del edificio, están hechos para hombres. Tuvieron que hacer en algunos lugares estructuras para baños de mujeres que están bastante alejados de lo que es la parte de despachos o de antesalas. Están casi siempre escondidos en algún lugar porque, lo reitero, los tuvieron que inventar en la medida que la población femenina fue creciendo. Los baños formales, los que están en las antesalas, al lado de la antesala de sala de diputados y senadores, son baños grandes, importantes, gigantes, si ustedes quieren, y son baños para hombres, con urinarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, al lado del baño, siempre hablando del primer piso, donde está justamente la sala del Senado, es donde tiene su despacho Jorge Gandini, que antes era el despacho de Carlos Moreira. Que Carlos Moreira puede volver al Senado, ojo, porque Carlos Moreira es suplente del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que salió senador por De Centro y que puede, o en realidad no es que puede, va a intentar ser reelecto intendente, y en tanto de ser, en caso de ser reelecto intendente, Carlos Moreira sería quien va a asumir como senador, que en algún momento fue echado del Partido Nacional, recuerden, pero que eso después quedó en la nada. Y finalmente podría estar ocupando esa banca. La suplente de Carlos Moreira es Valeria Ripoll. Así que Valeria Ripoll podría estar, en caso de que Nicolás Olivera fuera reelecto intendente, podría, porque pasaría de ser tercera suplente a segunda, podría ser la suplente de Carlos Moreira, podría ingresar de vez en cuando al Senado de la República, cuando Moreira la permita. No sé si Moreira va a reclamar ese lugar en caso, o Nicolás Olivera en caso de que Moreira... El que quiere ese lugar es Javier García. Y Javier García es el más votado del Partido Nacional. Tal vez tenga su derecho. Jorge Gandini además ocupó dos despachos. Ocupó ese y el que está al lado de la Sala Martín C. Martínez. Está pegado a la Sala Martín C. Martínez o Sala Verde, que históricamente es la sala donde se reúne la bancada del Partido Nacional. Por eso estratégicamente tiene un valor importante para los blancos. También dicen que es un despacho que ocupó Wilson Ferreira Lunate, por eso también tiene su simbolismo. Y allí está, reitero, la Sala Verde, a donde por el despacho del propio Gandini se puede ingresar a la Sala Verde directamente. Y es una sala que, reitero, los blancos allí se reúnen. Al lado de esa sala está la Sala de Ortiz, que es donde se reúne la bancada del Frente Amplio. Pero reitero, Gandini ocupa ese lugar, pero también ha ocupado un despacho que está casi al lado, que era un despacho independiente en la legislatura anterior, que sufrió arreglos porque lo ocupaba Verónica Alonso, a ese despacho, y a Alonso no le gustaba cómo estaba diseñado el interior, y con su propio dinero y su marido hizo algún que conoce de temas de obras. Realizó algunas obras allí y bueno, Gandini utilizó los dos lugares. Cuando recibía gente, la recibía en ese despacho, y si no, trabajaba en el despacho del que tenía un equipo grande, además de trabajo. Que habrá que ver cómo lo redireccionan ahora, que reitero, tampoco salió electo. Y bueno, Javier García puede ser que reclame ese despacho. Es el viejo despacho de Carlos Moreira, en caso de que vuelva Moreira. Moreira no tuvo buenos antecedentes porque denunció un robo en ese despacho cuando él estaba, de que le entró gente, le robó creo que algo de dinero, hace ya un tiempo, cuando él era senador. En el segundo piso del Senado se ocupan despachos, que allí dicen que está el despacho de quien por lo general ha sido presidente de la República, que lo ha ocupado Julio María Sanguinetti, Y que sería el despacho que ocuparía la calle Pou en caso de que decida ser senador. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo les reitero que si la calle Pou decide ir al Senado, quien sale del Senado es Martín Lema, que va a la Cámara de Diputados, y de allí el que sale es Sargián. José Luis Sargián queda sin banca, que es el actual subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Habrá que ver qué es lo que acontece, porque además ustedes saben que Martín Lema ha comenzado su carrera por la campaña a la Intendencia de Montevideo, así que veremos cómo se manejan esos tiempos. Al lado de ese despacho estaba el despacho histórico de Álvaro Delgado, que seguramente lo va a intentar recuperar. Más alejados han quedado los despachos de Sartori y de Gloria Rodríguez, que no son de los despachos que de alguna manera más se quieren, no porque no sean cómodos y no tengan vista, sino que son los que más lejos quedan del plenario. Quedan además cerca de la Sala Rivera, que por lo general no es utilizada por los senadores, es utilizada por los diputados cuando no dan abasto con las salas del anexo o de las comisiones. Por lo tanto, no es, reitero, no son dos despachos que sean de los más queridos, pero está también allí el del senador Pablo Lanz, del Partido Colorado, y que bueno, veremos finalmente cómo se terminan de distribuir. Reitero, logísticamente los despachos más importantes para ellos son algunos que dicen que tienen características históricas y otros que están rodeando el plenario, los de sala de ministros, los de al lado de la sala verde, los que tienen que ver con la situación de estar cerca de las comisiones, porque allí en Dardo Ortiz y en la sala Martí C. Martínez también funcionan comisiones. Y después está la Dardo Ortiz, que está en el segundo piso, que es donde decíamos se dio esta conversación entre Sandra Lasso y Amanda Laventura, que es un lugar que es bastante inhóspito porque no hay otra manera. En verdad se puede bajar por escalera, pero tenés que atravesar la sala de los taquígrafos, tenés que pedirle a la gente de taquigrafía que te permita ingresar donde ellos están trabajando para poder salir por ahí. Eso sucede cuando hay corte de luz. Me ha pasado estar en el segundo piso, hay corte de luz, no puedo bajar por el ascensor, tengo que golpear la puerta allí de la gente que trabaja en taquigrafía y pedirle por favor para pasar por el lugar, pero no es de los más cómodos. Y algunos legisladores prefieren, senadores prefieren trabajar más en el edificio, en el anexo. Allí dice que estaría trabajando Luis Alberto Heber. La gente de Cabildo Abierto por lo general trabajó allí, porque sobre todo la primero Raúl Lozano y después en este caso la ex ministra de Vivienda, Inés Moreira, también trabajó en ese lugar porque querían estar cerca de sus diputados. Pero ahora tienen dos representantes nomás y en la Cámara Baja, así que esa logística desaparece, así que habrá que ver cómo acontece la distribución. La idea en diputados es mantener el primer piso y el segundo piso para los diputados del Frente Amplio, que es como se ha mantenido, porque en realidad además son siempre los más allá de que estén en el gobierno o no. Después en el tercer piso seguramente van a estar los colorados, y tal vez los cabildantes hasta ahora creo que estaban en el cuarto piso, pero podrían bajar al tercero, quedando algunos despachos vacíos, entonces bajar al tercero y dejarles el cuarto piso del anexo. Estamos hablando del anexo, ya no del edificio histórico, sino del anexo, que es donde están los diputados. Allí los despachos son todos similares, con vistas y tamaño. La logística también tiene que ver con los lugares de encuentro. Recordamos que las comisiones funcionan en el menos uno del anexo del Palacio Legislativo de Diputados. Allí hay 5 salas para funcionar en comisiones, y la única sala que funciona en un piso más alto es la del piso cuarto, que es la que utilizan los blancos además para reunirse. Por eso es que ellos quieren el piso cuarto para ellos. Igual ahora hay Colorado, Conrado Rodríguez está al lado allí, pero se indica que tal vez los colorados los bajen al tercer piso y que quede solo para los blancos el cuarto. Pero teniendo en cuenta que de alguna manera van a sobrar despachos, podrían también convivir blancos y colorados. Esos son los despachos del Parlamento, esas son los repartos que se están buscando. La logística pasa, reitero, por caminar lo menos posible para algunos de ellos, sobre todo para los senadores, que algunos son de edades avanzadas, otros no, pero reitero, y le gusta no caminar tanto, estar cerca de los lugares de las comisiones y en lugares donde tiene que ver el plenario. Esa es la llamada guerra de los despachos. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo que unos 4.800 hogares estaban sin energía eléctrica cuando ellos asumieron el gobierno. Se pensaba que era la mitad, unos 2.000 y pico. Pero en realidad después dice que haciendo las comprobaciones del caso vieron que era el doble de lo que se había pensado, que había dejado el Frente Amplio sin electrificar. Se ha hecho a través de algunas situaciones de conexión de líneas y en muchos casos se ha tenido por zonas rurales alejadas utilizar la conectividad a través, por ejemplo, de paneles de energía solar. Quedarían para cumplir con la cobertura total, el 100%, unos 200 hogares que todavía carecen de energía eléctrica. Emaldi también habló del tema del riego como herramienta para la producción. Destacaba que en épocas de sequía la producción tuvieron aquellos que tenían líneas de riego y aquellos que no la tenían. Hay ciertas rebajas específicas para la conectividad y también para el uso constante del riego, bajando algunas tarifas de altas a baja, en la búsqueda de ayudar a esos productores. Escuchamos lo que decía la presidenta de UTE, Silvia Maldi, comenzando con el tema de la conectividad a nivel de hogares. Son los hogares que desde el inicio de esta administración juntos inventariamos, de aquellos que todavía no tenían acceso a la energía eléctrica. Creíamos que eran 2.500 originalmente, de un informe que había del INE de hace mucho tiempo. Cuando se hizo un relevamiento y la gente se pudo anotar, 4.800 eran los hogares que no tenían acceso. Nos están quedando solamente 200, las obras se están realizando también para esos 200, quiere decir que electrificamos ya en el marco del Uruguay 100% electrificado que el presidente nos solicitó, 4.600 hogares. Casi 1.000 de ellos por lo que son instalación de los paneles solares, el resto por la extensión de las redes. El riego es clave, lo vivimos en la sequía que tuvimos el año anterior y años anteriores, donde aquellos que tenían riego pudieron duplicar su producción de maíz, de soja respecto a los que no. Y donde también en realidad se sabe que en estos últimos 6 años establecimientos que han apostado al riego han aumentado del orden del 80%, según lo que los especialistas nos dicen, lo que es la producción de maíz y un 40% la de soja. Entonces, en definitiva, cuando miramos un país que va avanzando, donde en esta mirada hacia el 2030, que el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, Ambiente, han realizado, donde dicen, bueno, si hubieran 300.000 hectáreas regadas, el PBI de Uruguay crecería un 3%. Eso es mucho, eso es importante y eso es clave. Esto es esta obra y la que estamos comenzando en camino a la Ruta 20, estuvimos recorriéndola, ya están las columnas que la empresa Teima, a la que también quiero agradecer, está realizando, tanto esta obra como la de la Ruta 20, que estarán sobre octubre, noviembre del año próximo, serán las que permitirán este crecimiento. Este crecimiento que en definitiva los equipos técnicos de UTE con la Intendencia y los actores que nombramos recién trabajaron para generar estas autopistas, una autopista en el eje de la Ruta 14, la otra en el eje de la Ruta 20, autopistas donde en cada una de ellas se ha invertido el orden de unos 3 millones de dólares apostando a este futuro que vendrá. Y no es solo infraestructura, eso es claro también, porque con muchos de ustedes hemos trabajado en que las tarifas son importantes también. Y por eso en este directorio se han aprobado un plan de apoyo a los regantes del orden de 1.000 regantes en todo el país, donde tienen la posibilidad de que aquellas tarifas de punta donde teníamos el precio más caro bajaran al valor del llano y pudieran tener las bombas prendidas las 24 horas. Y también con un apoyo especial en la época de zafra del 15% de los consumos energéticos. Es infraestructura, sí, es tarifas y es escuchar, entender, conocer las necesidades y las realidades de cada uno de ustedes, en este caso del sector productivo que requiere el riego para salir adelante y para sacar el país adelante. Tan importante es esta obra, que es una de las obras que la Presidencia de la República tiene registrada en lo que es la aplicación El UIMAP, donde allí se da cuenta la ciudadanía de todas las obras importantes para el desarrollo y para la infraestructura del país, no solo en este corto plazo, sino mirando al mediano plazo. Y tan importante es que, en definitiva, como les decía antes, redoblamos el compromiso y tengan claro que ya comenzó la obra y va a estar finalizando el año próximo también para lo que es el eje de la Ruta 20. Seguimos con la información, en este caso decíamos educación. La reforma educativa o transformación educativa, como la llama el gobierno, sigue adelante, más allá del cambio de gobierno. El ministro de Defensa, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, mantiene su política de desarrollo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las pruebas para el reconocimiento terciario por fuera de lo que es la currícula estructural de una universidad para dar esos títulos o esas titulaciones. Ya sea la Universidad de la Educación, que no se creó, y ya hemos contado por qué, o la Universidad de la República. En este caso se apuesta a instituciones privadas, a una prueba y a ese reconocimiento terciario a partir de esa acción. Previo a eso hay ciertas becas para formación de docentes que después puedan acceder a ese tipo de pruebas. Pero previo tienen que llevar adelante una serie también de adecuaciones vinculados a lo educativo, que se hacen muchas veces a través de becas que fueron nuevamente lanzadas por parte de este gobierno y que Romina Parodi, la coordinadora justamente vinculada a este programa, decía lo siguiente. Un docente, los cuales los interesados podrían postular a través de la página web mec.gu.uy beca docente acreditado. El público objetivo, como mencionaba, son estudiantes de formación docente, de institutos de formación docente públicos o privados, que se comprometan a rendir la prueba docente acreditado para obtener el reconocimiento universitario. Podrán postularse a la beca maestros en primera infancia, estudiantes de las siguientes carreras, maestro primera infancia, maestro educación primaria, profesor educación media y maestro o profesor técnico. El monto anual de la beca es dependiendo de la asignatura a cursar. El máximo de la beca anual es hasta 29.862 unidades indexadas, que son unos aproximadamente al valor de hoy unos 180.000 pesos. Es una beca que se distribuye en 9 pagos anuales, que va desde abril hasta diciembre, de aproximadamente, si fuera la beca total, de 3.318 unidades indexadas. ¿Cómo es la evaluación de candidatos? Los candidatos que se postulen y cumplan con los requisitos, que ahora los vamos a mencionar, pasan a una evaluación y quedan en una lista de preselección que depende de la cantidad de materias que tenga que cursar al año. Cuanto más materias tenga que cursar, más chances de recibir la beca. Depende de la escolaridad, si tiene más promedio, más chance también de recibir la beca, y también es muy importante la situación económica del núcleo familiar. Obviamente también se cumple con los cupos destinados a estudiantes afrodescendientes y trans, acorde a las leyes 19.122 y la 19.684 respectivamente. Los requisitos para postular esta beca. Tenemos dos convocatorias. Una convocatoria para estudiantes que desean terminar la carrera de tercer año de la carrera, y una convocatoria para aquellos estudiantes que desean culminar la carrera. Para los estudiantes que desean culminar tercer año, los requisitos es que tienen que tener primero y segundo año aprobado obligatoriamente y al momento de la postulación. Todas las materias, todos los seminarios, aunque sean optativos. Y a su vez deben presentar una constancia de inscripción de cursar la totalidad de las asignaturas para tercer año, en 2025, por supuesto. Los requisitos para aquellos estudiantes que deseen postularse a la beca para culminar la carrera, tienen que tener tercer año aprobado, inclusive, o el equivalente de tener tercer año aprobado en asignaturas de los primeros 3 años al momento de la postulación también. También deberán inscribirse a todas las asignaturas de la carrera de cuarto año o de las que les quede pendiente en el 2025. Los requisitos generales es completar, por supuesto, en tiempo y forma el formulario, la solicitud de web. Muchas veces queda abierta y hay que, ahí gracias, finalizar. Haber aprobado al menos una asignatura entre julio de 2024 y abril de 2025, lo que quiere decir que sea un estudiante activo. Deberán presentarse y aprobar la prueba docente acreditado para obtener el título de licenciado en pedagogía posterior al culminar la carrera, por supuesto, y hay un par de periodos para realizar esta prueba, no es inmediatamente después de egresado. Y realizar al menos dos cursos de nivelación que se ofrecen de la Dirección Nacional de Educación para preparar esta prueba docente acreditado que habilita al reconocimiento universitario de la carrera. Ahí tenían lo que se indicaba para aquellos que de alguna forma les interese este tipo de becas. Tenían los datos concretos que daba el Ministerio de Educación y Cultura y concretamente la coordinadora en el tema de formación y educación, Romina Parodi. Seguimos en el ámbito educativo porque lo decíamos hoy en el informativo de la mañana. La Universidad de la República es la que más ha avanzado en el contexto del planteo quinquenal presupuestal hacia el próximo gobierno. Ustedes saben que los gobiernos a nivel parlamentario el primer año votan un presupuesto quinquenal, un presupuesto para los 5 años, y luego cada año se vota una rendición de cuentas, que tiene algunos, diríamos, algunas similitudes, menos en las cantidades de artículos. Por lo general un presupuesto quinquenal tiene más artículos para discutir y lleva varios días de discusión plenaria, tanto en el diputado como en el Senado. Ustedes saben que siempre que el último año, el año electoral, como es este año, como ha sido este año, no hay discusión parlamentaria en ese sentido porque no se puede generar aumento de gastos por ser año electoral. Pero salvo los otros años, tenemos presupuesto quinquenal y luego rendiciones de cuentas, 3 rendiciones de cuentas concretas con discusión y debate. En ese presupuesto quinquenal, la Universidad de la República ha elaborado un trabajo que ha tenido el acuerdo de todas las partes, de los integrantes del cogobierno y también de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que no integra el cogobierno, pero sí integró el grupo de trabajo que preparó este presupuesto, en donde se está pidiendo un 52% de aumento en el presupuesto, es decir, pasar de unos 580 millones de dólares que están recibiendo ahora a unos 880 millones de dólares en 5 años. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Xavier, puso en contexto un poco más todo esto y dijo que el 40% de esos 300 millones de dólares que quieren, en este caso, de aumento, serán utilizados para la adecuación salarial o para temas salariales. ¿Está? Un 40% de esos 300 millones de dólares van a ser utilizados para el tema salarial, que está muy sumergido en la universidad comparado con instituciones privadas de nuestro país y también comparados con la región, con instituciones públicas de la región. El salario universitario en Uruguay es mucho más bajo. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Xavier, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Define 3 grandes objetivos estratégicos y 15 líneas programáticas ya conocidas, porque en definitiva ahí estamos recogiendo lo que es el proceso de construcción histórica, que se estructuran en 7 programas presupuestales. En términos de cuantificación, partimos de un presupuesto actual de 26.639 millones de pesos, números redondos, unos 580 millones de dólares. Y la propuesta incremental es ambiciosa, pero creemos que recoge adecuadamente lo que es la construcción de los objetivos estratégicos, líneas programáticas y programas presupuestales. Un incremento de unos 13.332 millones de pesos, esto es un 52% de incremento en relación con el presupuesto actual, aproximadamente unos 300 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 40% tiene relación con el monto solicitado para la adecuación de las remuneraciones. Por lo tanto, creemos que es una propuesta sólida, participativa, con una apuesta por seguir contribuyendo con la construcción de ciudadanía, como ha sido característico en nuestra Universidad de la República, de la cual nos sentimos plenamente comprometidos y orgullosos de este proceso de construcción, y que más que un pedido presupuestal es un plan estratégico de desarrollo de la Universidad de la República. Un trabajo que desarrollamos con firmeza, claridad y transparencia, sin apresuramientos, pero sí cumpliendo con el cronograma de trabajo que nos habíamos definido. Pero fundamentalmente nos interesa destacar que es una propuesta estratégica basada en un enfoque esencialmente prospectivo, un horizonte de mediano o largo plazo, con desafíos para la universidad, sin dudas, pero también para la enseñanza pública superior y para el Uruguay en su conjunto. Y por tanto es un documento que incorpora una mirada política e institucional de largo plazo, sin descuidar también aspectos coyunturales. Incorpora, comprende componentes académicos en materia de enseñanza, investigación, extensión y vínculos con el medio, con una mirada inclusiva y buscando generar, avanzar en relación con la equidad de género en todas las políticas que la universidad desarrolla. Incorpora una propuesta ambiciosa, como ya es característico de la universidad, en materia de becas en sus diferentes niveles. Una preocupación por seguir avanzando hacia el sistema de cuidados en los diferentes ámbitos de la universidad. Una atención prioritaria a temas vinculados con salud mental, un tema en el cual la universidad hace ya un tiempo viene trabajando. Incorpora la necesaria, imprescindible equiparación salarial. Los salarios universitarios de la Universidad de la República son los más bajos en el país y en la región. Y esto es algo histórico, una deuda histórica que tenemos con todos los que trabajan en los diferentes ámbitos de la universidad, funcionarios técnicos, administrativos y de servicios y docentes. Incorpora también oportunidades para desarrollar carrera docente, una apuesta por continuar mejorando, consolidando estructuras académicas y de gestión, imprescindibles para sostener el crecimiento de la Universidad de la República, una apuesta, o mejor, seguir avanzando en relación con la necesaria descentralización de la universidad como un componente fundamental de la democratización en el acceso, e incorpora también un rol relevante para el hospital universitario, el hospital de clínicas, Horizonte 2030, como parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, como señalé, implica una mirada estratégica del rol de la universidad en la sociedad, apostando por la creación y el uso de conocimiento científico y cultural de calidad. Ahí tenían a Jorge Xavier. Hay que recordar que, por ejemplo, para el desarrollo de la Universidad de la República, con muy poco presupuesto, se le planteó en esta administración generar ámbitos educativos en la zona, diríamos, del suroeste, Colonia, Soriano. Y finalmente allí lo único que se ha podido proyectar, porque no desarrollar, lo decíamos, no lo iban a poder desarrollar este año, fue estructuras que tuvieran que ver con acciones muy primarias en el tema educativo, sobre todo más en Colonia que en Soriano. Tuvieron más apoyos también a nivel de la Intendencia de Colonia que de la Intendencia de Soriano. Veremos si con un presupuesto mayor se puede desarrollar un espacio más parecido a lo que hay en otras regionales en esa zona sudoeste. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.